Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región, a punto de comenzar este trabajo que hemos realizado durante 2 días sobre pues, un taller de radio. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer programita de radio. Espero que les guste y pues que le pongan atención. Son temas bastante importantes, temas de uso común en la comunidad. Y bueno, pues mi nombre es Lili. Buenos días, mi nombre es Nuria, espero y les guste este programa. Hola, muy buenos días, mi nombre es Claudia, estamos en la Radio Sirena de la Laguna, esperemos que les guste este programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema bastante importante que es pues acerca de los bordados que realizan en esta región, los llamados tenangos. Y bueno, pues los invitamos a que se queden escuchando más adelante sobre unas entrevistas que tenemos por acá con Doña Ino y con el compañero Roberto. Y mientras... A continuación les presentaremos una canción, espero que les agrade. Bueno, nos vamos a escucharla. Canta al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte y no puedo. Para conseguirte necesito una fortuna que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna me quedarás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte y no puedo. Muchas mujeres y hay que sobrar quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena. Mi corazón te ha escogido y llorando quiero verlo, y este pobre mucho ha sufrido y ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte y no puedo. Bueno, esperemos que les haya gustado este tema. Aprovechando, quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan. Yo le quiero mandar saludos a mi familia y a todos los que nos escuchan. Bueno, después de haber mandado estos saludos, yo también aprovecho para mandar los míos. Y bueno, pues saludos a toda la comunidad que nos esté escuchando. Y bueno, pues de paso agradecer el que nos haya recibido, a Doña Ina, a Doña Elo, a Don Carlos, al compañero al compañero Roberto y a su familia que ayer nos invitaron a comer. Pues les agradecemos infinitamente el trato que nos han dado. Israel. Ay, híjole, ya le cambié el nombre. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa. Como les comentábamos al principio, el trabajo que hicimos como parte de este taller fue realizar una entrevista sobre la temática de los tenangos, ¿no? Esta entrevista la hicimos con la señora Hino y con el compañero Roberto, en donde nos hablan qué son los tenangos, ella desde cuándo los hace, pero algo muy importante que es cómo los comercializan, ¿no? Y para toda la gente que nos esté escuchando de todos los rincones de este país, pues para que sepa dónde conseguirlos y sepa más sobre esta artesanía tan bonita que realizan las compañeras acá en San Isidro de la Laguna. San Isidro de la Laguna, acá en el estado de Hidalgo. Pues bueno, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos y volvemos en un momentito más. ¿Me podrá decir cómo se llama y de dónde es? Yo soy Inocencia Vadillo Ortega y soy de la comunidad de San Isidro de la Laguna. Municipio de Tenango de Doria. Tenía yo la edad de 7 años cuando ya empecé a bordar los tenangos y empecé a salir a la comunidad de San Pablo, en donde se conoció por primera vez los tenangos ahí en San Pablo el Grande. Entonces ahí una señora era la que nos daba trabajo para bordar en casa, y entonces ya ahí fue como yo empecé a conocer que se llamaban tenangos, los bordados tenangos, y siempre nos ha gustado bordarlo. Me gusta mucho el color y nos identifican las figuras, todo lo que hacemos, lo que dibujo, mi modo de sentir, de expresarme, de dónde soy, todo se dibuja en un dibujo que lleve la imagen de quién lo hizo. Y cada dibujo no es repetido, no se puede repetir. Un tenango es muy diferente, no hay otro tenango parecido. Y ahora ya lo trabajamos en prendas. Antes era nada más puros manteles de 2x2. Un collar, todo aretes, todo lo que quieramos usar con un tenango. Nos identifica de dónde somos, que somos otomí tepehue. Solamente se hace aquí en la región de... el municipio de Tenango, y y toda la vida lo hemos bordado y lo hago en espacios libres, después de dar de comer, que por obligación casi siempre tenemos que hacer todo lo de la casa, el quehacer de la casa y atender nuestros hijos, nuestro esposo, y ya en tiempos libres que son, ocupamos siempre por lo regular, yo y mis hermanas, para bordar 3 horas. Empezamos de 12 a 4. Y para pintar sí lo hago sola, porque tengo que estar muy concentrada en lo que yo quiero dibujar y en lo que más se vende, porque no todo el tenango se vende igual. Sí, es difícil comercializar porque para nosotros vivimos hasta acá en comunidad rural, donde no contamos nosotros con mercado donde vender, espacios donde vender. Entonces, pues sí, lo hacemos, pero pues muy despacio va saliendo la venta. Lleva muchas horas de trabajo un tenango, depende del diseño que pidan, pero pues ahorita por lo regular piden diseños siempre multicolores. Y esos son los más tardados para comer. Y son los que más se venden. Ajá. Y entonces yo les dije en la escuela, les dije que a mí me interesaba que si había manera de que ellos nos apoyaran con los tenangos, porque eso era un trabajo para nosotros, era un trabajo pues fácil a la vez, porque ya lo sabíamos hacer. Ya lo tenemos en mente, ya lo tenemos vivido, ya lo tenemos experimentado de muchos años, y como tradición no lo queríamos dejar perder. Entonces nos dijo Roberto que sí se podía, que nos formáramos un grupo y que todas las que tuvieran gusto de seguir esa tradición, formáramos un grupo y que nos iban a apoyar. Y sí, nos apoyaron, gracias a Dios. Desde entonces se formó un grupo de 29 mujeres bordadoras, todas las que pues, queríamos salir adelante, queremos salir adelante. Somos 29 bordadoras de la región de San Isidro La Laguna y Progreso, San José y San Francisco. Somos compañeras. Y dicen ellos, ¿y saben ustedes sacar el precio de ese, el costo de esa manta? No, no sabemos. Nadie sabía el precio, nos pagaban lo que querían. Y siempre decíamos nosotros, es muy cansado, pero nunca lo dejamos de hacer porque era lo único que nos aprueba dinero, como ahorita en que no hay corte de café, porque cuando hay corte de café nos vamos al campo a cortar café. Y ahorita en esta temporada de que no hay corte, a eso nos dedicamos. Todas las mujeres nos dedicamos a bordar, a sí, hacerlo del diario en la casa, 2 horas mínimo diario se borda en casa. Pero se formó el proyecto y nos dijeron, sí, vamos a calarle, traigan muestras de trabajo, vamos a ver qué se puede hacer, qué nos dicen, vamos a llevarlo, a sacarlo, porque ustedes aquí no saben cuánto cuesta, porque ustedes nunca le hacen las cuentas, cuántas horas de trabajo le hacen. Hicimos cuentas, nos pusieron a hacer cuentas, cuánto tiempo, a medir todo, qué tanto de hilo, qué tanto de horas de trabajo se llevaba una prenda. Y eran demasiadas horas de trabajo. Más de 300 horas se lleva un mantel de 2x2. ¿Nos podría platicar un poco de cuál es el procedimiento? Pues primero tengo que pensar en qué es lo que yo quiero. Cuando ya le di una imagen a la manta, que qué es lo que quiero, ya me pongo a pintar. Después de pintar, pues ya me pongo a bordar. Y después de bordar, me pongo a lavar. Después de lavar, me pongo a secar. Y medio seco, no bien seco, lleva un tiempo para el secado, se plancha. Ya el planchado es por la revés. El lavado igual, es de 24 horas el lavado, no se puede hacer antes. Si lo haces antes, sí te sale, pero esa prenda no te va a lucir igual que un lavado de 24 horas, un lavado de día y noche. Es todo, muchas gracias por darnos a conocer esa información. Mi nombre es Roberto Rico. Les contaría un poco cómo llegué a la comunidad de San Isidro La Laguna, que es parte de la región que se le conoce como Sierra Otomitepegua, que comprende los municipios de San Bartolo, Tutotepec, Huehuetla y Tenango de Doria. Es en Tenango de Doria donde se encuentra la comunidad de San Isidro. Nosotros llegamos aquí en septiembre del 2009, vamos a cumplir 6 años, y llegamos para dar una capacitación para formar empresas cooperativas de bordadoras y de cafeticultores. Llegamos con un proyecto de fondo semilla, había condiciones de financiamiento muy buenas para que los productores se organizaran y desarrollaran mayor capacidad y poder obtener un mayor beneficio de tanto de los bordados en compra, venta directa al consumidor, y el café sobre todo, que se mejorara la producción, porque la mayor parte de los productores de esta región caen en manos de los coyotes, que les pagan, por decirte algo, 20 pesos, cuando afuera el café se anda cotizando ahorita por los 100 pesos. Y la parte que les faltaba a los compañeros cafeticultores era era realmente muy sencillo, poder descascarillar el café pergamino que producen haciendo el beneficio húmedo, despulpándolo, lavándolo, secándolo. Y esa era la parte que nosotros veníamos a apoyar, a que mejoraran y se apropiaran del resto de las etapas para poderlo ya vender tostado, molido, empacado. Y lo interesante por acá es que se nos ocurrió que se podían hermanar tanto la cooperativa de cafeticultores con las bordadoras, que las bordadoras hicieran unas bolsitas con sus bordados maravillosos, multicolores que hacen, y empacáramos el café en esas bolsitas. Y así fue como empezamos a dar a conocer el café de Hidalgo. Lo empezamos a vender en un producto de mercado de productos orgánicos que va a cumplir 6 años también en México, que se llama Mercado del 100. Este mercado cumple su aniversario en octubre, o sea, casi fueron simultáneos. Y entonces ahí es donde se empezó a dar a conocer la calidad del café de Hidalgo y hubo mucha gente que le empezó a gustar. Y actualmente el café se puede encontrar en el mercado El 100, que se instala todos los domingos en la Plaza del Lanzador, que está en la calle de Antonio Meanza y Orizaba, en la colonia Roma Sur. Y los bordados se están ofreciendo también en este mercadito los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y próximamente en el Café Victoria van a estar unas cajitas con varios productos que llevan bordados de las compañeras tenangueras de San Isidro Labrador.